Txaldeon, denoi! Ze, saltza berden, zabete, oie! Hemen, Garrasi irratian, 101.9 de vuestro dial, que dice la cuña. Esta sintonía apenas la habíamos puesto, ¿eh? Esta es una especie de blues, yo que sé. Un tanto extraño, de un señor llamado Little Walter. Por supuesto, se trata del Watermelon Man, que es lo que decimos todos los martes por estas horas, ya sabes. Bueno, pues ahora que se va acabando la canción por ahí abajo, ya se ha acabado el Watermelon Man de Little Walter, pues vamos a comentar un poco de qué va el programa de hoy, ¿no? Ya sabéis que hablamos sobre todo de medio ambiente, ecología y grandes infraestructuras y ese tipo de cosas, eso ya sabéis. Y hoy, en el martes día 13 de noviembre que estamos, martes y 13, para el que no se haya dado cuenta, pues este martes vamos a hablar un gran bloque, un montón de noticias que tienen que ver pues precisamente con la minería, con las canteras y con ese tipo de explotaciones materiales, minerales que tenemos en el subsuelo de ese, ¿no? Vamos a hablar largo y tendido sobre las concesiones mineras en Sudamérica, sobre todo en Sudamérica, y lo que está suponiendo eso para el medio ambiente de esa zona y también para la gente que vive por allá, ¿no? También tendremos en el día de hoy, bueno, pues cómo en el Baztán, en la zona de Elizondo por ahí, pues quiere hacer también una especie de mina a cielo abierto, una gran cantera para explotar magnesitas. Y bueno, pues que hubo una manifa este sábado pasado con más de 1000 personas pidiendo, bueno, pues que no se haga precisamente, ¿no? También hablaremos de escombreras, en este caso pues una que quieren hacer también en Nafarroa, en la zona de la comarca Pamplona, ¿no? Ahí en las faldas del Perdón. Y bueno, pues dicen que está pensada sobre todo pues para cuando vayan a hacer las obras del tren de alta velocidad y cuando vayan a construir pues una macro ciudad que también quieren hacer por esa zona, en Gendulain, un barrio de esos gigantes de los que se estilan en las grandes ciudades, ¿no? Y para ir acabando pues el programa de hoy, pues también hablaremos de las basuras en Sakana. Y que os había dejado ahí con el sumario medio colgado escuchando esta canción. Bueno, pues acabaremos el programa pues con una convocatoria de para este jueves de hacer un apagón, bueno, pues que apagar las luces y así de casa contra el cambio climático, esas, estas cosas que tanto se estilan últimamente. Alla piccale, nicchi ni si rinne le co, alla bile vu. Anganagno mo giamba, anganagno mo fitiri ma waria, alla socchi si bocchima, alla ansutara. Alla socchi si bocchima, alla ansutara. Esta canción así tan pues tan tropical o tan negra y tal, pues nos viene ni que de perlas para hablar de eso, de que las explotaciones mineras en América Latina, precisamente va un poco de ahí el primer tema, ¿no? Y es que el titular nos viene ni que de perillas, vamos, o como se diga. Nos viene, es un titular potente y bueno, pues que habla de que las concesiones mineras sinónimo de explotación y desolación. Eso dice el titular de esta noticia que les traemos ahora. Y es que en los años 90 de pasado siglo, que se dice ahora últimamente, pues en América Latina el Banco Mundial impulsó la minería como parte de una política para los estados, ¿no? O sea, todo esto fue impulsado, como decimos, por el Banco Mundial, ¿no? En los años 90 del pasado siglo ahí en América Latina, pero también seguramente en muchas otras zonas del tercer mundo. Y se me ocurre, pues se me viene a la cabeza, pues África y así, con sus explotaciones de oro y de diamantes y esas cosas, ¿no? Vamos, dice que la idea era convertir, por ejemplo, al Ecuador, ese país, ¿no?, de Sudamérica, en un gran centro de explotación minera, un lugar muy apreciado para el mercado internacional de metales, que se encuentra ávido de cualquier reserva, dice que hace falta minerales, ¿no? Para ello se creó un marco jurídico en el área minera que dio apertura y facilitó el trabajo de las mineras extranjeras. De esta manera llegaron a Ecuador varias transnacionales mineras extranjeras, sobre todo canadienses, a las cuales se les ha concesionado zonas protegidas ricas en fuentes de agua, lo que ha causado impactos ambientales irreversibles, además de conflictos sociales internos. Vamos, que ha hecho un gran desbarajuste por esa zona. Estas transnacionales, estas multinacionales mineras, utilizan diversas estrategias para ingresar en las comunidades y lograr su aceptación. Una de ellas, por ejemplo, es la compra de conciencia de los principales dirigentes de la comunidad para que estos luego convenzan al resto de los pobladores de los potenciales beneficios que estas mineras ofrecen pues eso, a las comunidades aledañas en las zonas de concesión. Por ejemplo, pues programas de desarrollo local, programas de capacitación técnica de la agricultura y la ganadería, vialidad, reforestación y obras públicas, ¿no? Ofrecen, en principio, como que van a hacer un montón de cosas para esas poblaciones cercanas a las minas, ¿no? Sin embargo, dice la noticia que nada de esto se cumple, sino todo lo contrario. La explotación minera a gran escala produce un impacto directo en el suelo, en la flora, en la fauna y también en el agua. Así, por ejemplo, en la primera fase, en la fase de prospección y exploración del terreno, pues se abren caminos, se derriban bosques primarios, intervienen maquinarias pesadas utilizando combustibles contaminantes, vamos, que hacen una serie de prospecciones que causan, claro, graves problemas en toda esa zona de bosques, ¿no? Imaginemos ahí unas zonas tropicales, pues de la Amazonia o así. Bueno, pues como entran esas máquinas a buscar terrenos ricos en minerales y lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Luego también en la zona, en la parte de explotación, en la época de explotación, ya pues utilizan, por ejemplo, que productos químicos como el cianuro, perdón, y el mercurio para separar el oro de otros metales, bueno, pues de otros metales que están mezclados. Y claro, estos elementos, el cianuro, por ejemplo, todos conocido como un veneno, bueno, pues todo esto va a parar a los ríos, ¿no?, a los yacimientos hídricos, donde la gente coge agua pues para beber, básicamente, ¿no? Así, bueno, pues estas transnacionales mineras dicen en la noticia que terminan con las fuentes primarias de agua, envenenan los ríos, erosionan los suelos y contaminan el agua y el aire. Vamos, que hacen un gran destrozo en todas las zonas. Imaginémonos de la Amazonia, así, con muchas poblaciones indígenas y tal, que les que acaban con, bueno, pues con sus medios de vida tradicionales y con sus culturas. Y bueno, pues al final gran parte de esta gente pues acaban emigrando, ¿no?, a las ciudades, con, bueno, pues todo el problema que eso causa. bueno, pues para ir acabando un poco, pues comentar que el asunto este viene al haber habido la aparición de nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues estos aparatos que tenemos delante, la mesa de mezcla, los ordenadores y tantos otros, que bueno, pues lo que hacen es aumentar en gran medida pues la demanda de minerales, ¿no? Pues, se me ocurren, pues por ejemplo, los cobres que llevan los cables, pero también pues un famoso mineral llamado coltan o algo así, que se extrae de Sudamérica, Sudáfrica o por ahí, y que es un componente indispensable para los teléfonos móviles y también para los ordenadores, ¿sí? Bueno, pues todo esto hace que América Latina, por ejemplo, esté siendo la zona de mayor concentración de inversiones en explotación minera en los últimos años. Habría que decir, por ejemplo, que en el año 2006 concentró América Latina el 24% del total mundial de inversiones para extraer minerales, ¿no?, de la Tierra. Ante este avance de una de las industrias ambientalmente más perjudiciales del planeta, el mapa de la resistencia se va poblando rápidamente. En Argentina, en Perú, en Chile, en México, en Guatemala, en Ecuador, en Honduras y en otros países también se reproducen periódicamente asambleas de vecinos, foros, cortes de ruta, marchas y todo tipo de expresiones sociales en las que se manifiesta una activa oposición de las comunidades hacia la minería. Vamos, que en todos estos países está habiendo pues bastante oposición a estas explotaciones mineras y a estas empresas internacionales, multinacionales, que lo que hacen, ya veis, es contaminar las zonas donde la gente vive, contaminar el agua que beben y tal. Por lo tanto, pues la gente, ¿qué es lo que hace? Pues oponerse y, bueno, pues tratar de luchar con todos sus medios para que, bueno, pues dejen de crear estos problemas las multinacionales. Y bueno, pues ya veis que es algo que igual desde aquí no lo vemos. Desde aquí que no hacemos más que comprar pues eso, pues ordenadores, comprar teléfonos móviles, comprar pues todo tipo de cosas sin darnos cuenta, bueno, pues todo lo que está provocando esto, ¿no? Todo el problema que está provocando esto en zonas del mundo que en principio están alejadas, pero bueno, que en cualquier momento nos pueden afectar. Y bueno, pues ahora mismo veremos también cómo nos afecta o cómo les va a afectar también a la gente del Baztán una cosa pues del estilo, ¿no? But he's still behind and he'll meditate. But it won't stop the bleeding or ease the hate. As the young men move out into the battle zone, he feels good. With God, you're never alone. He feels so tired and he lays on his bed. Hopes the men will find courage in the words that he said. Bueno, pues como decíamos, no solamente en zonas de Sudamérica y el tercer mundo, pues ocurren cosas de este tipo. También en Nafarroa, sin ir más lejos, en la zona del Baztán, pues también quieren hacer una gran mina a cielo abierto, una gran cantera para extraer magnesita, precisamente. Que antes estaba pensando, a ver, bueno, pues qué narices es eso de la magnesita, y lo único que se me ocurre es, pues cuando los escaladores estos suben y se ponen magnesio en las manos, pues no sé, seguro que tiene algo que ver, pero seguro que no solamente es eso, ¿no? Pues el caso es que esa explotación de magnesita quieren hacerla en una zona de pastos de los montes de Baztán. Y bueno, pues ante esto pues ha habido pues ya bastantes acciones, ¿no? Y bueno, pues la última ha sido pues eso, una manifestación por las calles de Elizondo en petición, bueno, pues de la convocatoria de una consulta popular en el Valle de Baztán para decidir la apertura o no de una mina de magnesitas en Arteixaga. En esta manifestación se congregaron más de 1.000 personas, ¿no? Esa es un poco la noticia, ¿no? Que hubo en un valle pequeño de pueblos pequeños, pues más de 1.000 personas, bueno, pues en una manifestación pidiendo eso, que no se haga una mina, ¿no? Parece curioso que estas cosas pasen por aquí, pero bueno, ya ves, que sin ir más lejos, en el norte de Navarra, sin más. La plataforma que convoca la movida se llama Erdis Bizirik y es una plataforma opositora al proyecto de esta obra, ¿no? De esta concesión minera y, bueno, pues la organizadora de la manifestación, ¿no? Esta coordinadora pues afirma que dispone de 500 firmas de las aproximadamente 650 que necesita legalmente para que se convoque un referéndum. O sea que prácticamente ya debería de estar convocado ese referéndum, ¿no? Porque ya casi tiene todas las firmas necesarias, ¿no? La manifestación, bueno, pues la habría una pancarta con el lema Erdiz Referenduma y la petición de consulta popular abrió la marcha que discurrió sin el menor incidente por las calles de Elizondo. Al finalizar la manifestación, pues dos miembros de la plataforma dieron lectura a un comunicado en el que se pide la ayuda de todos los que queremos Erdiz, ¿no? Porque es de todos y para decidir entre todos. Y que finaliza asegurando que sin referéndum no hay decisión. Ese es un poco el lema y los lemas de esta manifestación, ¿no? Como decíamos, pues el asunto es que la empresa Navarra Magnesitas de Navarra pues está proyectando en esa zona de Baztán pues una mina a cielo abierto de este mineral de magnesita en el paraje de Arteixaga, como decíamos. Se trata de un importante pastizal para los ganaderos del Valle de Baztán que se encuentra dentro de la Red Natura 2000 y es una zona de especial conservación, una ZEC, ¿no? Zona de especial conservación. Queremos dejar claro que Erdiz se encuentra dentro de esta ZEC y en concreto la zona donde iría la cantera está catalogado por la Unión Europea como hábitat de interés prioritario. Y desde que se catalogó como ZEC es responsabilidad y obligación del Ayuntamiento el proteger y mejorar estos pastizales, decían desde esta coordinadora, ¿no? Desde Erdiz Bizirik. Erdiz es el pastizal comunal más grande y rico que tenemos en Baztán, señala este colectivo, tanto por las características de sus pastos como por las regatas y los bosques existentes en la zona, ¿no? En él pastan alrededor de 1.500 cabezas de ganado y gracias al pastoreo se ha mantenido en su estado actual y este es el motivo por el que se ha catalogado este pastizal como de carácter prioritario y de interés comunitario, dicen los de Erdiz Bizirik. O sea, que ya veis que en todas partes cuecen habas y al final pues todas son muy parecidas, ¿no? Si los materiales que necesitamos para construir lo que sea hay que traerlos desde Sudamérica, pues se traen. Y si los tenemos aquí en el Baztán, pues se hace la mina en el Baztán y aquí no pasa nada. En todas partes hay que hacer manifestaciones, en todas partes hay que hacer movidas para evitar esa rapiña y que, bueno, que nos quedemos sin zonas verdes, ¿no? Por así decirlo. bueno, pues llegados a este punto podemos hacer una especie de parón musical, ¿no? Vamos a hacer un intermedio y vamos a escuchar, recordar una canción, una vieja canción de los enemigos esos, este CD que tenemos por aquí titulado Nada. Y bueno, pues la canción se titula Me sobra carnaval. Y bueno, pues posiblemente ya la habéis escuchado otras veces, pero a ver qué os parece, que no está mal de vez en cuando escuchar estas viejas canciones, ¿no? Ya no hay quien te devuelva lo que un día me supiste y ahora sabes. De nuevo carnavales, y tú ya ni te acuerdas de que aquí se entra, pero no se sabe. Amigos, ¿cómo treguas? Olvida lo que sabes. Yeah. bueno, pues ahí hemos dejado a los enemigos y vamos a continuar un poco con el programa de hoy del Salsa Verde aquí en Garras y Ratia en el 101.9. Y vamos a seguir hablando un poco, pues, de lo mismo de antes, ¿no? Ya sabes que aquí las cosas, pues, cambian poco y son siempre un poco, pues, parecidas, diferentes, pero parecidas. Pues eso, que vamos a hablar tanto de basuras, sobre todo no en esta noticia, sino en la siguiente, en la que habla de Sacana y la mancomunidad, como también de escombreras, y que tiene mucho que ver también, pues, con lo que hablábamos antes de minerías y de, bueno, pues qué coño hacer con todo ese montón de cosas que se quedan después de extraerle, yo qué sé, el oro al montón de piedra, ¿no? Pues, algo así. Pues eso, que en la zona de Iruña, pues, que quieren montar una gran escombrera, en las faldas del Perdón, y que todo hace prever que, bueno, pues, que la quieren montar, pues, para poder construir el tren de alta velocidad y también para poder construir, pues, grandes ciudades o grandes barrios como el de Gendulain, que está ahí coleando, ¿no? Y es que, pues eso, la nueva ciudad esta de Gendulain, de la que hablábamos, que se prevé, en la que se prevén 19.000 viviendas, o sea, pues yo qué sé, multiplica por 4, pues son, yo qué sé, 80.000 personas o más, en un nuevo barrio en las afueras de Pamplona, y luego aparte también la nueva estación del tren de alta velocidad en la zona de Chavacoiz, en Iruña, en el que se prevén también 7.000 viviendas, yo qué sé, pues 7 por 3, 21.000 personas más, o yo qué sé, pues puede ser algo así, ¿no? En fin, que se prevén muchas y muchas viviendas en la zona de Iruña, y claro, pues todo eso va a requerir, pues, que se puedan echar en algún sitio, pues, todo lo que sobre de las obras, ¿no? Todos los materiales sobrantes, y bueno, pues al fin y al cabo eso es una escombrera, ¿no? Ahí donde tiramos todo eso que no nos hace falta y que son materiales inertes, yo que sé, tierras y tal. Karaoke songs, how we like to sing along. Así, las empresas que están impulsando estas dos obras, por ejemplo, también, pues, como decíamos, que se irán a disponer de un vertedero de escombros que estuviera cercano y gigantesco, ¿no? Que fuera gigantesco, claro. Y todo ello, pues, en las faldas del Perdón, ¿no? Es ahí donde han encontrado un sitio donde colocar este vertedero de escombros, y también donde han encontrado una oposición bastante importante de los vecinos de la zona, ¿no? La vinculación del macrovertedero a los proyectos de Gendulain y de la estación del TAF en Iruña están fuera de toda duda, dice el señor Enrique Miranda, que es arquitecto, es vecino de Undiano, uno de los pueblos de donde se quiere hacer este vertedero, y también es concejal del Ayuntamiento de la Cendea de Galar, por el grupo Reniega, ¿no? Este señor, como decíamos, que se me escapa, Enrique Miranda... arquitecto, vecino de Undiano y concejal del Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Un dato significativo que aporta para sostener esta afirmación es que la empresa Recuperación Ambiental, que toma ya el nombre, ¿no?, Recuperación Ambiental, impulsora de este enorme escombrera, fue creada por la Asociación de Constructores y Promotores, la ACP, que posee el 80% de los derechos edificables de la futura ciudad de Gendulain. Y también tiene que ver con la futura construcción de la estación del TAF y todo su entorno, ¿no? Es evidente que han elegido esta zona de Reniega para ubicar el vertedero en previsión de las grandes obras que quieren realizar, decía este señor Enrique Miranda. Y continúa pues el señor Miranda comentando el tema, ¿no? Pues además y sin ningún rigor científico y en contra del informe geológico, un informe geológico que hay al respecto, ¿no? Pues los promotores de este vertedero quieren cubrir una regata de 2 kilómetros, o sea, durante 2 kilómetros de regata la quieren cubrir entera, argumentando que es discontinua, que no está continuamente llevando agua, ¿no? Esto parece una tontería, pero precisamente uno de los fundamentos a la hora de elegir una ubicación es que no deberá afectar a cauces continuos de agua. En el valle todos sabemos que se trata de una regata de agua continua porque nunca la hemos visto seca, dice este señor Enrique Miranda, ¿no? Y esto debería haber sido motivo suficiente para no haber elegido esta ubicación. Además, esta regata es un corredor natural de vegetación utilizado por especies como el bisón europeo, el hurón, el tajudo y otros mamíferos roedores y también por aves migratorias, ¿no? Es un poco esta, todo lo que tiene esta zona de Undiano, ¿no? En las faldas del Perdón, donde quieren hacer esta macro obra, ¿no? Este gran vertedero de escombros y así, ¿no? Así, pues... Precisamente dice que la localidad de Undiano esta sería posiblemente la más afectada por esta escombrera, ¿no? Ya que se encuentra a tan solo 250 metros del perímetro del vertedero. O sea que el vertedero este lo quieren hacer a no más de 250 metros de donde está el pueblo precisamente, ¿no? O sea, imagínate ahí al lado de tu casa a 200 metros que tienes un vertedero. Mira, cómo mola, ¿no? De esta manera, pues igual que el resto de vecinos de la localidad, ¿no? Pues el señor Joaquín Herrero, que es el presidente del concejo de Undiano este, pues se muestra muy preocupado por las afecciones que esta futura escombrera podría tener en la calidad de vida del pueblo, donde ahora mismo viven unos 155 habitantes, ¿no? El proyecto prevé que este descomunal vertedero estaría a solo 250 metros de las casas de la nueva urbanización. Casas que, curiosamente, no aparecen en las fotos de los planos que han presentado las empresas promotoras. Claro, la promotora del vertedero pues no puede decir que se vayan a hacer casas o estén previstas hacer casas a 200 metros de donde vamos a hacer nosotros un vertedero, ¿no? Entonces, pues no pone. En esos planos no pone en ningún sitio que esas casas vayan a o pueden existir porque eso está previsto hacer y tal, ¿no? Ellos... Pues quieren hacer un vertedero y poder echar toda la mierda que suelta el tren de alta velocidad o los esas grandes construcciones de nuevos barrios en la periferia de Iruña, ¿no? Donde, bueno, pues mucha gente al final no tenga más remedio que ir a vivir, en fin. We'll be right back. Y bueno, pues más sobre basuras también, ¿no? Vamos a continuar un poco con ese tema de las basuras y los escombros y tal. No solamente tenemos escombros en la comarca de Pamplona, también los tenemos por aquí. Hay que ver la de barrios también que se están haciendo en Altsasu, ¿no? Ahí tenemos este de Otadia, que comentábamos el otro día que había subido, se había encarecido la construcción de todo eso, pues un 50%, así de más, ¿no? Había salido, pues en vez de ser 2 millones de euros, pues eran 3 millones de euros o algo así, lo cual, pues, como que no es nada, pero hostia. Bueno, pues comentar que la mancomunidad de Sacana pues, está pensándose lo de incorporarse al consorcio de residuos de Nafarroa. Bueno, pues una especie de reunión de mancomunidades, una unión de mancomunidades para gestionar entre todos ellos pues las basuras que tenemos, ¿no? Que generamos todos y todas las navarras. Así, pues como decíamos, esta mancomunidad de Sacana, la mancomunidad que gestiona las basuras de nuestro valle, bueno, pues está estudiando incorporarse a ese consorcio de residuos de Navarra, que es una entidad creada el pasado mes de mayo por varias mancomunidades navarras, con el objetivo de llevar a cabo una gestión unitaria del tratamiento de residuos, a ver qué se puede hacer con los residuos, ¿no?, de toda Nafarroa. Precisamente su construcción se vio motivada por una normativa europea que establece la obligación de tratar la fracción orgánica de la basura, medida que entra en vigor el próximo 1 de enero, así que dentro de 2 meses, más o menos, incluso menos, ¿no? Y que obliga a la mancomunidad de Sacana a buscar nuevas soluciones a los residuos orgánicos que se generan en la comarca. O sea que está claro que en el futuro tendremos cambios en la gestión de las basuras, porque no se podrá mezclar, yo qué sé, los restos de verduras con... bueno, se me ocurre que, pues yo qué sé, pues los plásticos de las bolsas de basura, ¿no? Habrá que mezclarlo, habrá que separarlo bien. Y se supone que unas cosas irán a un sitio, otras a otro, y se harán cosas diferentes con ellas. Para todo ello, pues se ha creado una unión de mancomunidades en toda Nafarroa. Y bueno, pues a ver qué es lo que acaban haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer con esta fracción orgánica de la basura? Bueno, pues en principio en Nafarroa, a ver, hay que recordar que bueno, las previsiones iniciales era que fuesen llevados todos estos residuos orgánicos a la planta de biometanización que la mancomunidad de la comarca de Pamplona estaba construyendo en Arazuri. Pero bueno, hay que recordar, ya lo hemos dicho aquí, que ese proyecto ha sido anulado por los tribunales y ahora mismo está paralizado. Por lo tanto, pues ¿qué es lo que van a hacer con la fracción orgánica de las basuras? Pues realmente, pues creo que todavía no lo saben, ¿no? Y estamos a mes y medio de que sea necesario saberlo. Vamos bien. Para que luego diga el amigo Sanz que Nafarroa va bien, ¿no? Pues va que te cagas. Habría que recordar, por ejemplo, pues que aproximadamente el 45% de los residuos que se regeneran en Sacana pues son orgánicos, ¿no? O sea que con la mitad de la basura que generamos, pues hay que ver qué se hace para cumplir esa normativa europea, ¿no? Hay que llevarlos a un sitio de compostaje, de biometanización o de lo que sea, y que parece ser que en Nafarroa pues todavía no lo tienen nada o no lo tenemos nada claro. Vaya, va bien la cosa, ¿no? Habría que decir también que el pasado año se recogieron 9 millones de kilos de basura en Sacana en los diferentes contenedores. De estos fueron reciclados más de un 20%, 2 millones de kilos, ¿no? Según el plan director de recogida, transporte y tratamientos de los residuos urbanos, el vertedero de Arbizu debe ser destinado únicamente a residuos industriales no peligrosos. O sea, parece ser que el gran vertedero que hicieron ahí en Arbizu, pues ahora mismo va a tener solamente eso. Pues basura industrial, ¿no? No va a tener basura urbana. Por lo tanto, pues bueno, pues ha cambiado bastante la cosa. Habrá que ver qué narices, pues vamos a repetirlo, qué narices van a hacer con el resto de la basura de Sacana, ¿no? Porque si ahí solamente van a ir residuos industriales no peligrosos, pues se supone que el resto, la fracción orgánica esa que decíamos y la fracción inorgánica, que es la otra mitad, pues a saber a dónde la van a llevar. Vamos, que básicamente todavía está claro que no saben ni qué narices van a hacer con nuestras basuras. Y al final, pues igual hasta nos las tenemos que comer o seguir tirándolas en Arbizu hasta que se llene aquello. O quién sabe, ¿no? ¿No? La verdad que no está nada claro y ya deberían de tenerlo claro. Que ya llevamos bastantes años, que esa ley europea pues se promulgó hace bastante tiempo. Se dio el plazo hasta enero del año que viene y estamos a falta de un mes y todavía no se ha hecho nada. Está bien, ¿no? Está bien, para que luego digamos que es una comunidad adelantada la nuestra. Bueno, y dejamos a este señor y sus trompetillas por detrás y bueno, pues vamos a hacer otro cambio de música. Vamos a escuchar una vieja canción de los Delirium Tremens, el Ikusi eta Ikasi famoso, que todo el mundo conocerá. Y bueno, pues para que desengraséis un poco las orejas, ¿no? Que de vez en cuando pues viene bien recordar esas viejas hits del rock radical vasco o algo. Ikusi eta ikasi. casi a te casi. Bueno, pues ya para ir acabando el programa y después de haber escuchado esa canción, como decíamos, de los Delirium Tremens, y ahora estando escuchando por lo bajini esta cosa que se llama algo así como Azimut Tamborín, no sé qué, en fin, así como muy brasileño algo, ¿no? Y bueno, que ya va siendo casi las 8 y que ya, bueno, y sin casi, y que ya es hora de ir acabando ya con el programa de hoy. Vamos a hablar de la última convocatoria que tenemos para hoy. Vamos a hablar de un apagón contra el cambio climático que proponen desde Ecologistas de la Nación y otras organizaciones para este próximo jueves. Y bueno, pues resulta que por ahí, por Valencia o así, está haciéndose una especie de reunión de, bueno, de estos, del panel intergubernamental contra el cambio climático, todos esos científicos y así que hacen esas predicciones tan catastrofistas y tal. Bueno, pues ahí van a presentar un informe científico de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, presentado por eso, por el IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. Eso está siendo durante esta semana del 12 al 17 de noviembre, y está siendo en Valencia, ¿no? Y bueno, pues a cuenta de todo esto, pues numerosas organizaciones ecologistas, también sindicales, sociales y ciudadanas del Estado español, entre ellas, como decíamos, Ecologistas de la Nación, que son los que nos han enviado la nota, bueno, pues todos ellos han convocado un gran apagón este jueves, día 15 de noviembre del 2007, entre las 8 y las 8 y 5 de la tarde. O sea, que este jueves a eso a las 8 de la tarde, pues hay que apagar las luces, básicamente. El lema de la acción es: frente al cambio climático, actúa ya. Y bueno, comentar que esta iniciativa, pues que está abierta la participación de todo el que lo desee, y consiste en la desconexión del consumo eléctrico en viviendas, centros de trabajo públicos y privados, instalaciones y equipamientos públicos, etcétera, etcétera, durante ese periodo. O sea, apagar las luces y el resto de aparatos entre las 8 y las 8 y 5 de la tarde de este próximo jueves, día 15 de noviembre. Durante este periodo, Ecologistas de Nación invita a sumarse a esta acción a cuantas personas y entidades deseen llamar la atención de la sociedad y de las instituciones sobre la necesidad de tomar medidas urgentes ante esta grave amenaza del cambio climático, ¿no? Y bueno, pues eso, pues que básicamente todo el que lo desee, que puede ir pensando en apagar las luces de su casa. Pues eso, este jueves a las 8 de la tarde, bueno, en cualquier sitio del Estado español, claro. Estaba pensando yo ahora, así, a ver si en Garras y Ratia haremos algo, pues igual, Pues me lo ocurro y paramos la emisión durante esos 5 minutos, entre las 8 y las 8 y 5, este jueves, y ya está. Y hacemos también un apagón de la radio contra el cambio climático. No sé, ya pensaré cómo se puede hacer eso, porque realmente no puedo estar yo a esas horas aquí en la radio para apagarla. Pero igual se puede hacer eso automáticamente sin que tenga que haber nadie delante, ¿no? Y bueno, pues en todo caso, y ya que estamos, pues a animar a todo el mundo a que se anime. Ya sabemos que es una acción súper simbólica, que no lleva a ninguna parte y que tal y cual, pero bueno, que oye, que algo hay que hacer, que tenemos que mentalizarnos y mentalizar a la gente y a las instituciones y tal, para que cambien de una vez, pues ya que sé, la manera de actuar, la manera de pensar y de consumir y de producir. Y bueno, pues busquemos unas nuevas formas de vida, ¿no? Porque si no, o no lo hacemos o nos quedamos sin vida en poco tiempo, quién sabe. Pues como que nos vamos yendo ya, que ya van siendo las 8 de la tarde pasadillas, y vamos, que ya habéis visto que el programa de hoy también ha ido sobre grandes infraestructuras. Hemos hablado, pues incidentalmente al menos, pero hemos hablado del TAF, hemos hablado de un montón de canteras y minas que quieren hacer tanto en Sudamérica como en Nafarroa, como vertederos y basuras y tal, y finalmente pues también incluso hemos hablado del cambio climático. Impresionante. Hemos elegido para hoy, pues musiquilla así como tranquila y bailable, yo que sé, en plan bastante brasilera me ha salido la cosa. Pero mola, ¿no? Yo que sé, hay que cambiar un poco de músicas. Y bueno, pues como veis en este programa, hacemos repasos desde, yo que sé, el heavy, desde la música disco del otro día, a cosas así más, más tranquilas y más no sé qué. Y bueno, pues si has llegado tarde y no has escuchado el programa entero, pues ya sabes que lo puedes volver a escuchar mañana, eso de las 12 del mediodía, aquí en Garras y Ratia, en el 101.9 del dial de Altsasu, de la FM. También se puede volver a escuchar el domingo, este domingo que viene, pues también a las 12 del mediodía. Y si no, bueno, pues dentro de poco estamos también buscando la manera de emitir, o bueno, pues poder permitir que la gente se escuche este programa también desde internet. Ya veis que estamos renovando aquí pues todos los equipos y todas las formas de pensar y tal. Así que si alguien está interesado, pues puede ir a ver la página web de Garrasi, y que aunque todavía no, en poco tiempo estará renovada la web de la Garrasi en www.sindominio.net/Garrasi. Es ahí donde la tenemos. Bueno, pues ahora todavía no, pero en poco tiempo la tendréis renovada e incluso podréis bajaros desde ahí. Pues escucharlos en directo, programas de esta casa, ¿no? Incluso el Salsa Verde y compañía. A Vamos, que no va a haber excusa para decir, oye, que no escucho tu programa. No. Ahora lo puedes escuchar a varias horas durante el día aquí en la FM. Y si no, también, pues incluso en internet. Eso está en pruebas todavía, pero enseguida estará en marcha. Y bueno, pues antes de despedirme y decir agur a todo el mundo, pues una canción de Los del Rayo, una canción también mítica de aquellos tiempos, Dejaré de estar colgado, se titula, y bueno, pues eso, pues para que disfrutéis los últimos 3 o 4 minutos de programa antes de que vuelva la música normal de esta emisora del Garrasse y Ratia, del 101.9 de la FM de vuestro dial y esas cosas. En fin, que me lío. Bueno, pues eso, que lo paséis bien y que todo sea bonito, aunque hoy sea 13 y martes, o martes y 13, y ya sabéis, hasta la próxima. Venga. Yo seré mi único amo, mi propio amo.